Almuñécar, ciudad de bonanza, donde un mar de plata rompe con la espuma blanca, haciendo de su tierra la mejor playa. De erguidas palmeras como firme atalaya, velan por esta tierra árabe, mora y cristiana, donde el sol anaranja en la tarde soñada. Pues aquí la primavera viene siendo larga, y es que en este trocito del Mediterráneo, donde su gente es honrada, han sabido guardar siglo tras siglo la música en el alma, como si de oro en paño se tratara. Ellos son los veladores de la tradición, de los sones de nuestra Semana Santa, porque Encarnación es hablar de 15 años de amores, 15 años de ilusión, 15 años de sones, 15 años de sabores, 15 años de olores, 15 años de marcha, 15 años de trabajo, 15 años de constancia, 15 años de ensayo, 15 años de pentagrama, 15 años de saeta, 15 años de madrugada, 15 años de melodía, 15 años de esfuerzo, 15 años de familia consagrada y 15 años de amor por una causa que algunos locos le llaman, pero que sin ellos esto no anda, ya que Dios en primavera elige Andalucía porque aquí no se le mata, se le lleva en volanda con los sones de nuestra querida banda, que con su veteranía de sobra demostrada, 15 años festejan en nuestra tierra santa y mariana. Aquellos gitanos fueron los veladores de nuestra pasión, y hoy, 15 años después, será el alma de nuestras vidas quien se encargue de darle vida a la vida en una semana que pasa, pero que no se olvida. Sones que dan bienvenida a una semana grande con Dios en su borriquilla, dejando en el ambiente las notas que suenan y el alma traspasa, dejando en cada chicotá la mesía mejor llevada de los músicos marineros que con sus melodías dan por acabada la chicotá eterna en la fría madrugada. Que suenen los tambores, trompetas y clarines, pues sin su pasión esto no hubiera llegado a nada. 15 años de música, 15 años de Encarnación, 15 años de melodías regaladas, 15 años damos gracias a la agrupación veterana de la Costa de Granada.